Vamos corriendo hasta la legislatura provincial, ¿querés? Ahí está Mauro Monteiro esperándonos de pechito. Te escuchamos, Mauro. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. No sé si corriendo, porque no sé si me da para tanto, llegué más o menos caminando rápido. Con caminando rápido ando bien, llegué bien, con aire como para subir las escaleras y llegar hasta la sala del pensamiento, donde se está desarrollando la reunión de comisión, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hace casi 2 horas que está el ministro de Hacienda y de la provincia de La Pampa, de Economía y Hacienda de la provincia de La Pampa, Guido Westerfeld, junto a todo su equipo, explicando esto de la ampliación del presupuesto. Bueno, hubo preguntas de casi toda la oposición, del arco opositor, muy pocas del oficialismo, casi nada, alguna manifestación, pero no ninguna pregunta puntual, pero sí las preguntas fueron casi todas de la oposición, y nos llamó la atención una de esas preguntas, o una de las personas que preguntó, en este caso Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada, que todavía no se sabe si se van a sentar el jueves que viene, si es que se llama a una sesión para tratar esta ampliación del presupuesto, si se van a sentar o no, si van a dar quórum o no, pero sí aprovechó a preguntar, pero hizo toda una introducción de cerca de 15 minutos, así de reloj, 15 minutos, habló de todos los temas, casi como un comentarista destacado, como se dice habitualmente en redes sociales o en las páginas web, habló de todo un poco, pero entre esas cosas defendió el déficit cero de Javier Milei, un poco también retrucando al ministro Guido Westerfeld, que anteriormente había dicho que no sabía para dónde iba la nación, porque un día le mandaban unos números, después se lo retocaban, tenían que acomodar los números de la provincia en base a lo que pedía la nación. Por eso dicen desde el Ejecutivo Provincial que la nación no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer las cosas y te va cambiando, te va corriendo el arco todo el tiempo. El Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada, defendió el déficit cero, dijo que estaba bien lo que estaba haciendo Milei, criticó los gastos superlativos, según el propio Aliaga, que tiene el gobierno provincial, que se podría sacar plata de ahí y no cobrar impuestos, más o menos lo que dice la oposición en general. Y Guido Westerfeld, aunque no iba a la pregunta destinada a él, tomó el micrófono y le respondió. Y le dijo, entre otras cosas, le mostró, o también contó para todas las personas que estamos acá en la legislatura provincial, cómo había sido el convenio de obra pública que mandó la Nación a la provincia. Y por lo menos yo no lo sabía, quizá algo se sabía, pero puntualmente, así como lo contó Westerfeld, no lo sabía, donde hubo una extorsión de parte de la Nación a la provincia para que aceptara el pago de la deuda que tenía o que todavía tiene Nación, pero que tomara las obras que tenía que hacer de la Nación, que se hiciera cargo y que renunciara a toda la deuda que tenía Nación con la provincia. Una extorsión que así la planteó el propio ministro de Economía, y dijo, entre otras cosas, que el mejor ejemplo de déficit cero es la provincia de La Pampa, y la tiene acá a la vuelta. Señora Aliaga, le dijo así el propio Westerfeld. Así que, si les parece, compartimos parte de lo que dijo acá mismo en la sala de pensamiento el ministro de Economía, Guido Westerfeld, contestando a una pregunta del diputado opositor Maximiliano Aliaga. Pero no es por eso que sea moderista, son Nación, es dialoguista con las provincias a las que someten. En el caso de obra pública, llegó el convenio, lo analizamos y le respondimos, nunca más obtuvimos una contrapropuesta de lo que decíamos. Y no tocábamos nada del convenio. El convenio solamente le cambiamos la parte donde decía que provincia renunciaba a la deuda que Nación tenía por continuamos la obra, nos hacíamos cargo de la obra, pero no renunciábamos a reclamar la deuda con Nación. Simplemente lo único que cambiamos. Nunca más nos respondieron. Con respecto a los 2 o 3 apreciaciones que hizo anteriormente, lo del déficit cero, estamos totalmente de acuerdo, y el mejor ejemplo, creo, del déficit cero es la provincia de La Pampa. ¿Pero a costa de qué? Con la gente adentro, no déficit cero. Para nosotros sería muy fácil déficit cero, dejar de pagar las jubilaciones o no cumplir con la transferencia a los municipios. Pero bueno, también el déficit cero es muy fácil recortar a los jubilados y bajar bienes personales. Se le bajó bienes personales al 5% en el paquete fiscal, al 5% de la población más acaudalada de la Argentina, aquellos que tienen capital de más de 100 millones de dólares. ¿Leyeron el paquete fiscal y la reducción de bienes personales? Es impresionante. Por ejemplo, otro, el aumento de tarifa. ¿Por qué aumentan el cargo fijo? ¿Por qué una de las grandes empresas, que han tenido ganancias fabulosas en el primer semestre, las grandes empresas de Argentina han tenido ganancias fabulosas? Aeropuerto Argentina 2000, las empresas del grupo Techín, Metrogas. Metrogas se aumentó el cargo fijo. El cargo fijo se aumentó, yo creo que era un 191%. ¿Qué significa eso? Consumas o no consumas el gas, a vos el cargo fijo te viene aumentado. O sea que se le está aumentando una rentabilidad. Hay un montón de cosas por las cuales nosotros estamos en contra del gobierno nacional y creemos que estamos de acuerdo en el déficit cero, pero no a costa de qué. No la forma. Te podría enumerar un montón de cosas más. El aumento del monotributo, las deudas provinciales. Hay convenios, hay leyes que estipulan cómo, cuándo y cómo deben transferir, por ejemplo, los déficits previsionales. Eso va a haber una catarata de juicios a Nación. Como ya lo entabló la provincia de La Pampa, lo entabló Entre Ríos, que es un gobernador aliado, pero ya es insoportable sostener el no envío de las cajas provinciales, que es un monto importante, lo entabló Córdoba. Ahora que me estoy acordando, en el tema de obra pública, si se fijan, hace 2 o 3 días, Puyaro de Santa Fe le va a entablar un juicio a Nación porque no cumplió lo que le firmaron de obra pública. O sea, firmaron la transferencia de obra pública y en aquella obra que se comprometía a financiar no lo está haciendo. Por eso es que no estamos en contra del déficit cero. Y creo que el mejor ejemplo en la República Argentina, es la provincia de La Pampa. Históricamente, y es una política de Estado tener la fortaleza financiera, pero ¿para qué? Para tener independencia económica y soberanía política, porque así no nos pueden apretar de Nación y podemos decidir libremente qué nos conviene y qué no les conviene a los pampeanos. Bueno, creo que una explicación de 3 minutos donde le explica cómo viene trabajando la provincia de La Pampa en estos 40 años del retorno de la democracia a un legislador que le planteaba que estaba bien lo que estaba haciendo Milei con el déficit cero. La exposición que está haciendo el Ministerio de Hacienda acá en la legislatura provincial continúa y en este momento está preguntando la otra diputada de Comunidad Organizada, que es Sandra Fonseca. Nos quedamos un ratito más para saber si es que en algún momento van a determinar si va a salir este dictamen favorable para que este jueves se llame a una sesión de la legislatura provincial y se apruebe o no, si se va a sentar o no la oposición a tratar esta ampliación del presupuesto, que ya dijeron acá mismo desde el Ejecutivo Provincial que tienen 42 mil millones de pesos por mes hasta septiembre para pagar los sueldos y ya no podrían arreglar un nuevo aumento de sueldo para los estatales si es que no se aprueba esta ampliación del presupuesto 2024. Dale, Mauro, estamos en contacto cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía la palabra del ministro Guido Westerfeld en la legislatura provincial.